Bueno, leíamos este comunicado que nos llegaba de los trabajadores vitivinícolas autoconvocados. Todo nuestro apoyo para los compañeros despedidos en las bodegas Fecovita del departamento de Maipú y Nortón de Luján del Cuyo, que fueron despedidos sin causa alguna. Y estamos en comunicación telefónica con Javier, uno de los despedidos. Javier, Paula Ochoa te saluda desde aquí de Radio Cuyum. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Nos podés contar la situación que están viviendo? ¿Cuál fue el motivo del despido y cuántos compañeros están en esta situación? Bueno, sí, les empiezo a contar. Hasta el momento, hasta anoche, habíamos 8 compañeros seguros que estamos despedidos. El lunes ingreso a las 8 de la mañana, después del post-pandemia, digamos, me llamaron el viernes para que me presentara, el lunes a las 8. El lunes a las 6 de la tarde, me llaman de personal, y bueno, cuando subo a la oficina me hacen hablar con el abogado José Pisolito. Él me comunica que estaba desvinculado en la empresa. Le pregunté por qué, me dice porque hay bajas ventas y porque, bueno, reducción de personal. El argumento fue que había bajas ventas. Bajas ventas, sí. A las 8 personas, por lo menos que yo tengo entendido, nos han dicho lo mismo. Y por reducción de personal. Javier, Bueno, sí, Mariela te saluda, ¿cómo estás? mucho gusto, Mariela. Qué raro la excusa, ¿no? Porque, bueno, nosotros leíamos en los medios a principio de año que el vino lideró las exportaciones de Mendoza en 2020 y tuvieron récord de ventas, de consumo interno, de exportaciones, y que realmente había sido mejor incluso que el año 2019, que se trabajó con normalidad, vamos a decir. Entonces, que le digan esta excusa es como muy raro, en principio. Muy raro. En lo particular, yo le dije, llevo 25 años, mi hoja de servicio es impecable, intachable, sí, lo sabemos. Bueno, le digo, para mí ver, la gente contratada, por supuesto sin desmerecer a nadie, tendría que salir antes que yo. Y yo, me estaba haciendo salir a mí por una puerta y entrando por la otra gente. Inclusive, ayer me fijo en el Facebook y están pidiendo técnico en línea, que yo era, digamos, hacía ese trabajo, lo están pidiendo por Facebook, que es el COVID. Ah, Y bueno, mira, ahora encima están pidiendo claro, los mismos, la a misma los tarea que hacen lugares que ustedes, echaron, están pidiendo que claro. lo ocupen de nuevo otros trabajadores. Exactamente. El tema es que la mayoría, creo que las 8 personas que hasta ahora estamos echadas, hemos estado en el grupo de autoconvocados. Entonces estamos pensando que es una represión nada más hacia nosotros por haber estado ahí, por estar en la lucha. Yo llevo 25 años ahí, me podría haber jubilado tranquilamente porque tengo 54, pero bueno, es la decisión de ellos y por eso queremos reclamar, digamos. Y el sindicato no se ha presentado nunca. Yo me vine el lunes, Justo te iba a preguntar hasta el día eso. de hoy no ha aparecido, que yo sepa no ha aparecido, si no me habían dicho los compañeros. Es decir, no se han acercado, Soeva no se acercó. No, no. Para nada. Bien, usted, cuando vos decís autoconvocado, Javier, es porque hace un tiempo, hace que no hace mucho, hará un mes más o menos, ustedes estuvieron manifestándose en la puerta de de las bodegas para poder pedir una mejora salarial. ¿Es por eso que vos creés que se ha tomado esta represalia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pues es casualidad, no es casualidad que nos echen a las 8 personas. A ver, hay más compañeros han autoconvocado, pero a 8 personas nos han señalado que creía que es así y bueno, nos han echado. Por hacer un reclamo, digamos, para estar mejor, para vivir mejor, pero bueno, se ve que a la empresa eso le molesta, seguramente le ha molestado el paro que se hizo, al sindicato también le molesta, más allá de que lo crean, no, a ellos les molesta que le hagamos ruido. Entonces es una represalia, totalmente es así. Sí, cuando el sindicato tiene que garantizar, ¿no? Es el pedido de los compañeros y lo que decidan en asamblea, ellos lo tienen que garantizar. Si decimos los compañeros, bueno, vamos a ir al paro, el sindicato simplemente lo que tiene que ser es vocero y acompañar. O sea, es lo que debería, por su función realizar, no acordar y ser cómplice de las empresas y de la patronal. Ellos deberían acompañar a los y las trabajadoras que están solicitando una mejora en las condiciones, por supuesto. ¿Qué respuesta les ha dado el sindicato? ¿Han ido a hacer ustedes un planteo ahí? No, mira, yo no hemos ido, porque estamos con el tema de que, a ver, encima no nos han mandado telegrama. A una sola persona le mandaron telegrama. Ah, mira. A un compañero, porque debe llover pocos años. Ellos quieren que nosotros arreglemos. Sinceramente, están en una situación que ya a la altura del mes que estamos, yo ya no tengo dinero. Y tengo que pagar, digamos, los celulares, otra cuenta, no he ido a la mercadería. Y encima, tengo que comer hasta 5 del mes que viene. Pero que no les han pagado tampoco. Sí, hemos cobrado, el sueldo sí lo hemos cobrado. Sí, uh-huh. Eso nunca hubo problema, nunca. Claro. Sí, hemos tenido mucho beneficio en la empresa. Uh-huh. No me puedo quejar de eso, por eso llevo 25 años ahí. Pero bueno, de la manera que nos sacan es porque, bueno, es por... ¿Y la búsqueda que ustedes tienen es para la reincorporación? ¿Están luchando para que se incorporen? No. Yo, en lo particular, no. Ajá. No, porque no... A ver, cuando llegue el lunes a mi casa y no sé con qué cara decirle a mi hija que me quedé sin trabajo. Claro. Que me quedé sin trabajo después de 25 años. Entonces no quiero. Pasamos un muy mal momento con ella y mi señora y, bueno, no quiero volver. Porque lo que están buscando la empresa es que ustedes firmen el acuerdo, digamos. Claro, en realidad, y no pagarles 25 años de servicio. Exacto. Que han dejado. Mira, ahí alma y vida. Te comento, la cuenta está bien hecha. Está bien sacada, los 25 años, dos meses de aviso, las vacaciones, el aguinaldo. Lo que no quieren, parece, es pagar la multa, porque es una multa... La doble indemnización. Claro, porque bueno, es la doble, está la doble todavía, claro. Bueno, tampoco tenían que echarte hasta el 31 de diciembre, estaba vigente la ley. Claro. Pero bueno, yo estoy arreglando más o menos. El tema es que no queremos que sigan echando compañeros, porque yo tengo un oficio y me la puedo llevar todo. Los otros chicos quizás no, que son gente más joven. Y no queremos que sigan echando gente, así porque sigue entrando por otro lado. Bueno, mañana nos comprometemos desde aquí a hablar con la gente del sindicato, a ver qué medidas ha tomado, porque esto que se huele a corporación, ¿viste? Que hay como un corporativismo ahí entre sindicato y empresas, cuando todas las noticias, ¿sí?, dicen que ha habido un récord en las exportaciones, que el vino las lideró, que las exportaciones en el 2020 ha sido más del 86% que en 2019. Mirá lo que te estoy diciendo. Más del 86% que en el 2019, aportando, dice, a la provincia 170 millones de pesos. ¿Qué tal? Entonces, yo creo que no es por falta de dinero, como dice Javier, pero sí debe ser como una medida represalia, ejemplificadora, para que no puedan reclamar directamente, para que estén tranquilos y que nadie diga nada de las condiciones laborales que tienen. Pero bueno. ¿Viste lo que pasa generalmente en las empresas? Que los empleados y las empleadas participan solamente en el esfuerzo, pero cuando hay ganancias es para algunos nada más. Así que bueno, estamos aquí, Javier, apoyando su reclamo. A disposición los micrófonos de la Cuyum para lo que quieran comunicar. Esperamos que nos cuentes cómo resulta esto, y mañana sí nos comprometemos a hablar con algún representante de SOEBA para que nos digan ellos cómo están intermediando, vamos a decir, o mediando, para que no haya más despidos. ¿Cuántas personas han sido despedidas? Repetinos, por favor. Mira, hasta el momento tengo entendido que 10 personas. En el sector donde estoy yo, más o menos 10. Entre 8 y 10 personas. Pero 8 somos seguros. Uh-huh. No sé si hoy día van a seguir despidiendo. Bueno, sí, como que los llaman a hacer un retiro voluntario, le vamos a poner esta figura, para no pagar la doble indemnización, es algo así, ¿no? Sí, es una regla así, yo hablé con una doctora y me dijo que la regla es así. A ver, yo también necesito cobrar el fondo de desempleo, me dice la chica, la doctora, si llegamos a un acuerdo, sí, o sea, le podés cobrar el fondo de desempleo. Bueno. Qué raro esos acuerdos, son medio raros esos acuerdos, pero bueno. Necesitaría trabajo, serio. Claro, sí, por supuesto. Sí, lo tiene que homologar la Subsecretaría de Trabajo para que sea válido. Estamos aquí, como te decía Javier, esperando que nos cuenten después qué pasó y mañana la voz de la gente de SOEVA también nos comprometemos a llamar a ver qué dicen de esto que nos estás contando y cualquier cosa que necesiten ya tienen nuestro contacto, ¿sí? Bueno, muy amable. Un abrazo. Ahí escuchábamos a Javier Cairuz, que es uno de los despedidos de estas dos bodegas que despidieron a compañeros. Estamos hablando de Fecovita del departamento de Maipú y Norton de Luján de Cuyo. Sí, una de las más importantes. Norton, junto con Chandon, son, te diría, las más importantes aquí en Mendoza, y Fecovita también. Así que bueno, y Fecovita tiene participación también en el Estado, así que ojo al piojo. Piojo al ojo ahí. Sí, y bueno, y ahí un poco se desandaba esto que veníamos mencionando, ¿no? Porque el argumento de la patronal es que no hay ventas. Pero no pueden resistir la noticia que decían a principios de año no es la misma. No es la misma. El año pasado han tenido récord de ventas, todo lo que fue el 2020, y bueno, no creo que se haya bajado tanto en las exportaciones y demás. Bueno, habría que estudiar y ver qué dice SOEVA en esto. Continuamos en Radio Cuyum de la siguiente manera.